Internacional, una radio para ver. Escuchas la radio inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá en otro programa maravilloso de Monasterio. Perdón la pausa que habíamos tenido, pero volvemos con una gran invitada. Tenemos acá a nuestro lado a Paloma Valdivia y Claudio Aguilera, por supuesto. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Paloma. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, Paloma es ilustradora y diseñadora, autora de libros como Kiwala, Es así, Los de arriba y los de abajo, Duerme Negrito, también recientemente salido de la producción de Fondo de Cultura Económica. Paloma, queríamos empezar a conversar contigo, como siempre, por los inicios, que nos cuentes tus inicios en la ilustración. Nosotros sabemos que estudiaste primero diseño, pero siempre estuvo eso de ilustrar, ¿no? Bueno, siempre me gustó dibujar desde que era muy chica. Mi actividad favorita era tirarme de guata en el suelo a dibujar, y creo que mi familia me ayudó bastante en eso. Y en el colegio también dibujaba y participaba en cuanto a concursos de dibujo encontraba por todas partes, y por eso decidí entrar a estudiar diseño. Mi mamá me aconsejó que estudiara diseño más que arte, que en algún momento fue lo que yo quería, porque iba a tener más herramientas para venderme. Y lo que fue cierto, la verdad que así ha sido. ¿Tu mamá te lo planteó así? Así, con esa conciencia, sí, ella sabía. Y yo dije, bueno, será, porque uno está tan perdido a esa altura. Si me decía que esto era otra cosa, yo creo que le hacía caso. Y entré a estudiar diseño, sabiendo que me gustaba mucho dibujar, pero no era tanto lo que uno dibujaba en diseño como lo que a mí me hubiese gustado. Además, como rápidamente todo el mundo empezó a usar el computador y yo seguía dibujando y haciendo todos los carteles, maquetas a mano. Y ahí es como cuando uno se va encontrando con ciertas personas que te van diciendo así como, haz esto o lo otro, que tenía unos 3 o 4 maestros. Y como en tercer año de la escuela, conocí a Valentina Cruz, que era una profesora que hacía arte clase en arte, uh-huh. Y tenía un ramo que se llamaba Seminario de Ilustración. O sea, yo había venido ilustrando durante toda la carrera, todos los carteles, todos los trabajos, pero no tenía idea que a mí lo que me gustaba hacer realmente se llamaba ilustración. Y gracias a este seminario, que tomé como un externo, porque fui tomando como carreras paralelas de arte al mismo tiempo, y me di cuenta que existía esto que era lo que a mí me fascinaba y que quería dedicarme como por completo a eso. O sea, que había un oficio del cual uno podía vivir, que era dibujar, y dibujar libros y libros para niños, que fue ahí también como lo descubrí. Una de las cosas más interesantes siempre cuando uno piensa, porque estamos hablando de los años 90, ¿no es cierto? Más o menos, ¿qué época? Finales de los 90, 99-2000. Que hablar de ilustración en Chile era hablar marciano, o sea, nadie hablaba de ilustración. Y cuando tú dices que era un descubrimiento, porque realmente era un descubrimiento, ¿no es cierto? Se había perdido esa tradición de la ilustración. O sea, yo me acuerdo de tener ciertos libros ilustrados. O sea, me acuerdo del día que compré, no sé, uno de Isol, como Vida de Perros. Y yo todavía hablaba de los dibujos. Yo creo que en la etapa de decir ilustraciones, pero yo todavía hablaba de los dibujos. O otro que se llamaba Quieta, la vaca coqueta, ponte tú, que también era ilustrado y que le vendían en la librería. O no, eso ya fue después. Pero me acuerdo de haber visto en el letrerito así, Seminario de Ilustración. Y no sé por qué me llamó la atención y lo encontré, pero no tenía idea. Yo creo que no había escuchado nunca esa palabra. Y tampoco ninguno de tus profesores fue como, Paloma, yo creo que tú lo que haces... Bueno, ahí como paralelamente había un profe que ahora es el director de la carrera de diseño, que es el José Alart, que para mí es como una de esas piezas claves, que él venía llegando a estudiar en CalArts, que era la escuela de Tim Burton, y llegaba y nos mostraba videos de animaciones, ilustraciones, ilustradores. Llegó más cargado, con mucha como nueva visión del asunto, era el más joven también y lleno, muy vital. Y a mí me dijo, claro, pero como que descubrí las dos cosas al mismo tiempo, y me dijo, tú, ilustradora, y me acompañó a comprarme un computador, por ejemplo. Gracias, José. Me llevó a Falabella, Almacenes París, no sé, y fue así como, mira, cómprate un compu, porque en verdad tú puedes hacer lo mismo y va a ser una herramienta que te va a ayudar mucho. Y fue verdad. Sí. O sea, de alguna forma se recuperó también esa idea de la tradición de maestro, porque siempre hemos comentado que en la historia de la ilustración chilena hubo maestros que tenían discípulos y después los discípulos se transformaban en maestros, y así era una cadena. De alguna forma, lo que te pasó a ti con este seminario también fue encontrar gente que te guiara en un camino, ¿no? Yo creo absolutamente en eso. Y siento que, no sé, he tenido 4 maestros durante toda la vida, no necesariamente todos relacionados con la ilustración, pero que me han llevado a eso, que me han llevado a la ilustración. Yo creo que la principal sí fue la Valentina Cruz, que yo le seguí los pasos, pero así como una sombra. O sea, ella venía llegando a Barcelona porque había vivido 20 años en Barcelona y llegaba con su caja de diapositivas de Bolonia. Y yo así como, oh... La feria. De la feria. Algún día llegaré todavía. ¿Qué es esto? Sí, y yo me acuerdo que juntaba plata y mi mamá me daba un cheque de 5 lucas los lunes. O sea, poco me alcanzaba. Entonces yo quería fotocopiar esos catálogos, que eran carísimos las fotocopias de color. Y le sacaba fotocopia en blanco y negro. Y me fui haciendo así como mi propio anuario de Bolonia, pura fotocopia en blanco y negro. De las cosas que me gustaban. Y ella contaba que en Barcelona se vivía del oficio, que había una asociación que era la PIC. Claro, yo en verdad le seguí los pasos a ella y llegué a la PIC y terminé siendo tesorera de la PIC por Valentina. Porque después hay que contar que te fuiste a Barcelona, sí, también. Sí. No, no nos fallamos. Sí. Y ahí es cuando también te empiezas a vincular en ese momento con la gente de Siete Rayas, ¿no? O empiezan a armar el grupo Siete Rayas con Olea, con, sí, Mont. Bueno, acá hay como un mito. Yo por lo que entendí de Olea, era que tú empezaste a armar Siete Rayas. Que tú fuiste Cuéntanos ahora. ¿Cuál es la otra verdad? Como que todos se juntaban y dijeron, oh, llegamos un grupo. Como, no, yo me quedé con la sensación que fuiste tú la que empezaste a reunirlos. Lo que pasa es que yo creo que ya como empiezan a pasar cosas al mismo tiempo en distintos sitios. Así como ya se hablaba de ilustración, como ya había gente que ilustraba en el diario. Yo tengo la sensación de que surgió en este ramo la Valentina Cruz, que yo lo tomé primero. Y yo quería ganarlo, porque el que ganaba le publicaba en el libro. Entonces el primer año no lo gané, salí segunda, y el otro año lo volví a tomar. Y ahí le dije a Bernardita, Raquel, que eran las que les gustaba dibujar, que eran amigas y compañeras mías, les voy a pagar, tomemos el ramo, pero no ganen. Y lo hicimos las tres juntas y nos juntábamos a dibujar, como después de las clases nos enseñábamos técnicas. Y yo creo que ahí surgió la primera cosa, porque teníamos ganas de ser ilustradoras las tres, o sea, muchas. Y empezamos a mirar, yo creo, al mismo tiempo que en el diario aparecían, no sé, otros ilustradores, Mont, Olea. Y yo, por ejemplo, yo sé que llamé a la Carmen Cardemil, a varios, pero yo creo que Mont me llamó a mí. O sea, como, yo creo que eso puede ser el mito. Yo no lo llamé Mont. Al único que lo llamé. A Mont no lo llamé. Pero sí, yo tenía ganas, no sé si lo habré yo llamado a todos, fue llegando gente, pero yo tenía muchas ganas de saber qué era esto. Y sobre todo, por enterarme de qué hacían esos otros ilustradores en Chile y sobre todo como cuánto cobraban, qué pasaba con los derechos, que era un vacío, así como una bola de paja en el desierto, ¿no? Nadie tenía idea. Que todavía lo sigue siendo también un poco, ¿no? Yo creo que cada vez menos, o sea, pero sí, todavía sí. Hay ciertas dudas y ciertos vacíos. Pero por lo menos había quien preguntarle, claro, porque en ese momento no había a nadie. Pero también surge, Siete Rayas surge por el proyecto que hicieron con la COPEC, ¿o no necesariamente eso fue después? Mira, no, yo también tengo como una especie de revuelto. Sí. Pero yo, en un principio nos empezamos a juntar la Berni, la Raquel Echenique, la Carolina Durán, Roberto El Real, que éramos varios, la Geraldine Gilmore. Éramos muchos, pero en algún minuto dijimos, ¿qué hacemos con esto? Porque, o sea, tampoco nadie tenía ganas de juntar a 300 personas y ya están los 300 ilustradores aquí, ¿y ahora qué? Entonces en algún momento empezamos a hablar, les vamos a pedir portafolio, tienen que ser ilustradores profesionales. Pero que era profesional, tampoco era como quién éramos nosotros para realizar portafolio. Y hubo gente, punto tú, que dijo, no, a mí no quiero, y nos fuimos quedando Raquel, Berni y yo, con las tres iniciales. Y claro, ahí entre medio llegó, me acuerdo del día que apareció Mont en mi casa también, y justo también a la par yo me titulé y me invitaron a hacer la dirección de arte de Cuento Contigo. Y claro, ahí llamé, no sé, pues a la Carmen Cardemil, a Lolea, a Pelayo. Ellos tres llegaron en ese momento. Y yo creo que no sé cómo todo se fue dando para que a las reuniones fuéramos llegando nosotros, que lo pasábamos muy bien, básicamente, sí. O sea, lo que nos unió al final era que todos ilustrábamos. Hablábamos bien poquito de ilustración porque nos reíamos tanto. O sea, yo nunca lo pasaba mejor que en ese momento, de verdad. Sí. Y después de ese libro también ustedes empezaron a hacer exposiciones. De alguna forma empezaron a poner el tema de la ilustración en distintos espacios, ¿no es cierto? Sí. Claro. Nos empezamos a juntar para hacer algo. Y durante mucho rato pensamos en nombres, qué nombres ponernos. Yo creo que esas fueron las mejores reuniones, nombres que ponernos y qué exposición hacer, como bajo qué temática. Y surgió la expo del beso, que fue, no sé qué año sería, el 2005, 2004, no sé, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Y resultó buenísima porque fue mucha gente, estuvo preciosa, pusimos música, se llenó, o sea, como atrajo mucho público. Y nosotros sentimos que estábamos haciendo algo importante porque nunca habíamos visto una exposición de ilustración. Pero había... también como camino al andar, como, hola, somos ilustradores, sí. Como tenemos la idea de... Sí. Yo creo que también ayudaba que todos habíamos publicado algo en algún momento, entonces ya podíamos llegar diciendo, oye, nosotros publicamos, somos ilustradores, ¿qué es la ilustración? Y uno le explicaba. Pero había espacio porque rápidamente se empezaron a interesar, no sé, revistas y, bueno. Y nos empezaron a hacer reportajes y yo creo que por eso, como no había nada, fue tan, tan importante en su cuando, momento. Cuando miras hacia atrás hoy día eso, esos momentos, ¿qué sientes? ¿Alguna vez imaginaron que esto se iba a transformar como en una bola de nieve ya imparable y que hoy día hablamos de un fenómeno de la ilustración en Chile? Que tuvo también, tuvo mucho de su origen está ahí en esas conversaciones, ¿ustedes? En esas reuniones de ustedes. Sí, porque además hay que decir también que ustedes han formado a mucha gente que ha venido después, e incluso invitados que hemos tenido, es como, así como tú haces referencia a Valentina. A Valentina, hay gente que hace referencia a ti, como me encontré con Paloma y empecé a ilustrar. Yo creo que, ¿cómo lo recuerdo? Esa fue la pregunta. Claro, ¿cómo lo recuerdas si en algún momento, o sea, cómo evalúas todo ese Mira, momento? Yo la verdad en ese momento era tan chica. Y yo lo que sentía cuando me juntaba con estos amigos que teníamos los mismos como deseos y ganas de hacer cosas, yo sentía que estábamos en el grupo Los Surrealistas ya como con Bretón y Buñuel. O sea, yo sentía eso, claro, en muy menor escala, pero es que sentía que era a mí lo que más me gustaba hacer, que había gente que también lo hacía, que había alguna salida, que cuando comentábamos a la gente nos decían que sí a todo. Entonces, yo sentía eso en ese momento. Jamás pensé que esto iba a generar otra cosa, porque a mí lo que me importaba era pasarlo bien y tener trabajo y tener compañeros con quien compartirlo. Lo de la bola de nieve para atrás, yo creo que también no fue necesariamente por nosotros, sino que iba a llegar a Chile alguna vez, y es que en Barcelona esto sucedía hace mucho tiempo, en Argentina había un montón de ilustradores también, en todas las partes del mundo existía la ilustración, no en todas partes del mundo, pero en los países más desarrollados culturalmente existía la ilustración como un oficio y un tema, entonces tarde o temprano iba a llegar a Chile. Lo que pasa es que quizás nosotros lo descubrimos antes o lo pusimos en la mesa en ese minuto. Pero ese entonces ya estabas publicando con Amanuta, ¿no es cierto? Sí. Kiguala. Kiguala. El primer Kiguala. Y sí. Cuéntanos cómo nació Kiguala, porque fue una serie, se transformó ya en varios personajes. Sí. O sea, en varios libros. Para mí todo ha sido como que uno, como los dominó. Cuando uno hace una hilera muy grande de dominos, que uno empuja a uno y van cayendo todos los demás, yo no podría separar nada de nada. Porque ese primer... Cuando no gané el concurso en el seminario, y lo gané al año siguiente, hicieron una exposición en el patio de los Naranjos, con todos los proyectos, y justo llegó a Manuta, porque se enteró que había una exposición de ilustración en el patio de los Naranjos de la Universidad Católica. Que ellas también estaban recién formándose. Ni siquiera, ellas querían hacer un libro, ellas me cuentan que querían hacer solo Kiguala. Para ver qué se podía hacer, claro, para sus hijos, ¿no? Porque tenían interés en el tema. Y claro, llegaron ahí, encontraron mis dibujos y me preguntaron si quería hacer ese libro. Yo a la vez estaba buscando un proyecto de título y por supuesto que les dije que sí. Y salió Kiguala. Me fue bien en el proyecto y también al mismo tiempo mandé las ilustraciones a la Bienal de Ilustraciones de Eslovaquia. Sin ninguna aspiración de nada. Y ahí fui a Eslovaquia, a la Bienal de Ilustración, y me contaron que me había ganado un premio. Bueno, y yo creo que, no sé, pues, cuando uno se gana un premio, como yo siento que más que uno tiene que sentirse tan feliz y creído de nada, es que son como señales de que te dicen por aquí vas bien. Entonces yo creí que por aquí iba bien, y yo creo que la editorial también sintió lo mismo, porque el primer libro que hacen, que se gana un reconocimiento que era importante en ese momento... Y yo no sé qué pasó por su lado, pero yo creo que ahí entre medio decidieron que quizás estaba bien hacer una editorial y surgieron los siguientes libros de la serie. Y que ha sido también una editorial muy importante en el desarrollo de la ilustración chilena, ¿no? Sí, muy importante. O sea, de alguna forma has estado como en el inicio de muchas cosas muy importantes para el desarrollo de nuestra ilustración. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué entretenido! ¿Crees que ha sido suerte, Paloma? Yo soy muy movida, como no me puedo quedar quieta. Yo creo que en parte suerte y en parte buscarlo también, sí. Soy inquieta. Yo creo que ha sido harto de mucha inquietud y también siempre eso, esa mirada de tratar de hacer las cosas y llevarlas hasta el final. O sea, eso de que tan joven hayas participado en un concurso tan importante demuestra también que siempre había una visión de llegar más lejos, ¿no? Yo creo que a mí me pasa que tengo muy poca capacidad de frustración, como, no sé, eso que te contaba de los concursos que participaba. Yo debo haber participado en 50 concursos y me habré ganado 3, pero los otros 47 no me importaban así, cero, nada. Entonces cuando me ganaba uno, las mojitas de mi colegio, yo en un colegio monja, que tenía unas clases de artes plásticas muy malas, pero llevaban las sotanas. Claro, llevaban a todo el colegio a ver los dibujos que, a donde estaban puestos. Entonces, para mí era como un incentivo súper grande. Yo creo que no fui formada bien en lo plástico, pero sí me potenciaron, como me segurizaron mucho. Entonces, como que siento que no hay impedimentos. Eso te quería preguntar, que cuando uno hace recuentos, como que se encuentra con la parte buena. Y quizás hay mucha gente que tiene una estrella también, que yo creo que es como la idea que uno tiene de ti. Pero te quería preguntar por los momentos difíciles. Como, dime por favor que existió algo así y tú dijiste no. ¿O no? Yo creo que debe haber habido alguno, pero es que yo los dejo pasar, no me acuerdo ahora. No sé, a ver. No sé. Concentración. Vamos a una pausa musical mientras se acuerdan. ¿Qué nos vas a ofrecer de música? Bueno, les voy a poner una de mis canciones favoritas, que es White Rabbit de Jefferson Airplane. Porque yo, si no hubiera sido yo, hubiese querido ser Grace Slick, la cantante. Vamos con la música. Estamos aquí de vuelta con Paloma después de estar pensando en cosas malas para ver cómo se construye un camino, que es un poco eso, como este programa también está hecho para la gente que está empezando y hay gente que tiene más suerte que otra, ¿no? Indudablemente. Entonces, cuéntanos más o menos, ¿de qué te acordaste? Porque yo creo que también la vida, indiferente, o sea, no necesariamente con respecto a la ilustración, sino que es cosa de actitud. Yo creo que tengo una buena actitud ante la vida. Y así siempre hubieron como piedras en el camino, porque claro, hacer que la ilustración fuera conocida, fue difícil. Entonces me acuerdo, por ejemplo, cuando pusieron los premios de la categoría ilustración en los Altazor. Yo debo haber tenido, no sé, 22, 23, y me invitaron a las reuniones del Altazor. Y me acuerdo que había todo un grupo de ilustradores que era de otra generación que decían que no era posible presentar ilustraciones digitales a la categoría de ilustración en los Altazor. Y yo, que ya trabajaba con Photoshop desde que mi profe me había dicho, claro, ¿por qué no? Y estábamos con la Bernie Ojeda también, y era como, ¿pero por qué no? Y ellos decían que no, porque la calidad del papel y lo típico de que la textura y no sé, pues las rayas no es lo mismo, leerlo, tocarlo. Y al final con la Bernie me acuerdo que pensábamos, a ver qué les vamos a decir a estas señoras o a estos señores. Claro, y llegamos a la conclusión de que el fin de la ilustración es ser impreso. Entonces no tiene ninguna importancia cómo hizo esa persona el original. Lo importante es que llegó a ser impreso y distribuido a muchos lugares. Y llegamos y comentamos eso y fue como, lo logramos, lo hicimos. Pero me acuerdo que fue como muy frustrante porque yo había trabajado tanto por llegar a hacer esto, yo tenía unas ilustraciones, tenía libros publicados y claro, ¿y por qué no van a reconocer que quizás yo trabajo con otras herramientas, pero igualmente son ilustraciones? Y impedimentos como de ese tipo, pero con soluciones. Y que además el tiempo te dio la razón, ¿no? O sea, finalmente hoy día nadie podría poner en duda la calidad de una ilustración que solamente piden que sean originales. Sí, hay concursos que todavía solamente piden originales. Yo encuentro que es un error. Un gran error. Un gran error, sí. Y después de todo esto, Paloma, tú decides también salir del país, ¿no? En ese momento que te vas a Barcelona, ¿cómo fue esa decisión? ¿Fue una decisión netamente profesional? ¿O estabas buscando algo más para tu carrera? Sí, yo siempre quise estudiar ilustración de manera profesional. Entonces empecé a buscar en qué lugares del mundo impartían ilustración como postítulo, como carrera. Primero me quise ir a Londres, pero no tenía muy buen inglés y quería irme ya, entonces no tenía tiempo para alcanzar a estudiar y era mucho más caro, y me fui a Barcelona. Había trabajado hartos años, tenía plata y además me pedí un crédito a Corfo, y me fui a Barcelona porque encontré que había una escuela bastante buena, como que la fui a conocer el verano anterior, y además en ese lugar estaban todas las editoriales que a mí me interesaban. Estaba la Feria de Bolonia de la Valentina, a la que podía ir muy fácil, y el idioma, y me sentí como que podía hacer. Y me fui el año 2000, a finales del 2005. ¿Y cómo fue esa llegada? Porque cuando uno se va a vivir afuera también pasa que uno cree que tiene más o menos todo dominado el mundo, sobre todo si cuando es muy joven, entonces que ya te va bien en tu país, lo haces bien. Pero llegar a otra realidad, llegar a otra competencia, es bien distinto. Yo sentí que fue fácil. ¡Maldición! Se está proyectando Claudia aquí. Es imposible. Súper wow. Hacía calor, era verano, por decirlo. Era nada. Maravilloso. Sí, no, era invierno, pero también fue fácil. Igual yo tenía gente allá, tenía un amigo, el José, que vivía en Barcelona, me fui a vivir con él. La escuela, igual yo encuentro que es fácil insertarse en un lugar donde hay ilustradores. Yo ya no sé más adelante cómo va a ser, pero en ese minuto, que era el año 2006, como que había siempre hay tan pocos ilustradores que cuando uno conoce a otro ilustrador se produce como una hermandad. Entonces yo llegué a este curso de ilustradores, había como una hermandad de ilustradores. Los profesores eran buenísimos, o sea, todos publicaban, eran conocidos. Cada vez que entraba un profesor era como wow, como si entrara alguien de Hollywood hacia la sala. Y rápidamente, no puedo acordar el nombre de la escuela. Eina, era el curso de ilustración creativa. Y Barcelona era una ciudad bastante como cercana para mí. No sé, fue fácil. Y además, yo seguía trabajando como paralelamente con Chile, punto todo, entonces siempre tenía proyectos, me había pedido este crédito, era como ordenada. Y me resultó fácil. Y muy rápido, como el primer mes, yo creo que fue, o el segundo, uno de los profes que a mí más me gustaban, que era Miguel Gallardo, me preguntó si quería ser su asistente. Y fue así como yo sentí, Leonardo da Vinci me está pidiendo que sea su aprendiz. O sea, me acuerdo que estaba como en la Feria Bolonia, me lo pidió en la Feria Bolonia. Y yo así como miraba mi celular súper ordinario que tenía yo, ¿a quién llamo? No llamé a nadie, pero me fui muy feliz. Sí. Y claro, empecé a ser su asistente. Y él es genial. Es un tipo, yo creo que de las personas fantásticas que yo conozco. Y aprendí mucho, él iba dos veces a la semana, dos mañanas, y era su asistente, o sea, le compraba el pan, le sacaba la fotocopia. Era realmente su asistente. Realmente su asistente, pero después poco a poco empecé a diseñar, a dibujar, y yo aprendí mucho con él, porque aparte que yo creo que él se dedicó un poco a enseñarme, o sea, me ponía videos en YouTube, me fue formando un poco, yo le llevaba un poco las cuentas, entonces aprendí cómo funcionaba un autónomo en Barcelona, una persona, un freelance, que era bien complejo, o sea, si yo no hubiera tenido esa como experiencia de verlo a él, no sé si lo habría podido resolver. Y ¿qué aprendiste de él en esa materia en particular? Que había que ser muy ordenado. O sea, él tenía como archivadores y archivadores de cosas y allá el servicio de impuestos internos no es tan bueno como en Chile, entonces hay que mandar por correo, recibir, se pierden las cartas, hay que hacer como cerros de informe. Y claro, a la larga igual uno puede tener un gestor que te lleva todas las cosas, pero en ese momento yo encontré que era una cosa como muy difícil. Y también aprendí cómo funcionaba él como en el mercado internacional, con los agentes. Y lo que más aprendí él, que como la interdisciplina que puede tener un ilustrador, él hacía como ilustraciones para prensa, hacía libros infantiles, también hacía cómic, y uno de sus libros, novela gráfica, que es María y yo, la terminó siendo, es una historia que cuenta la relación que tiene con su hija, que es autista, y de las vacaciones que suelen ir a... Maravilloso, sí. una novela gráfica. Claro. Y después, a partir de esa novela, le hicieron una peli documental que estuvo nominada a los Goya. Y él, como él humanamente, yo aprendí mucho de él humanamente, de su relación con la gente, con la vida, no sé, con su hija. Crecí, no solo como ilustradora, como persona también. Sí. Y de ahí sale, o ya venías también trabajando en eso, la importancia de salir del país, ¿no? La importancia de un ilustrador de posicionarse globalmente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esa materia? Yo creo que en este momento es muy necesario salir del país. Aparte que creo que en general las escuelas de los talleres de ilustración que hay en Chile en este momento, como que nos estamos autoalimentando todos de nosotros mismos para un mercado que es muy pequeño, entonces esto en algún momento va a reventar y no sé qué va a pasar. Entonces yo creo que es sumamente necesario como alimentarse de otros maestros de afuera o de otras disciplinas, y además salir otras editoriales también. Con otras editoriales afuera. Yo creo que hay muy buenos ilustradores en Chile. Y es cosa como de un pequeño entrenamiento nomás para poder hacerlo, porque igual cuesta como dar el paso. Cuesta, en verdad es muy fácil, como yo creo que uno hace tres preguntas y ya te dicen cómo se hace. Y claro, también por un tema de posicionar Chile como un país de ilustradores, porque yo creo que ya lo es. O sea, somos tan chicos, de un país tan pequeño, y hay en proporción yo creo que muchos ilustradores. A ti te ha tocado viajar harto por Latinoamérica, eso. ¿Qué realmente piensas que hay un potencial en Chile en ilustración en comparación, no sé, con Colombia o con proporcionalmente con México? O no solo un potencial, también como que hay tanta gente como que nosotros creemos, porque yo siento que estamos todos trabajando como en el mismo rubro y da esa sensación que hay mucho. Sí, ¿no? Pero no sé si lo tengo. ¿Es realmente así? ¿Tú sentís que es realmente así? Bueno, yo creo que siento lo mismo que ustedes, no les puedo decir. No, pero aparece. O sea, yo vi el catálogo, que está maravilloso, y era como, wow, así como, ¿y dónde trabaja toda esta gente? Como que eso es lo que uno piensa, claro. Porque editoriales hay muy poquita, prensa prácticamente ya tiene sus ilustradores como de planta, ¿y dónde trabaja toda esta gente? Yo creo que además de salir fuera hay que hacer un trabajo de ser como tu propio editor, como inventar cosas, autoeditarse, ir, no sé, pedirse una ventanilla abierta y ir a las ferias, no sé, inventar cosas, no necesariamente relacionadas con los libros, sino que en este momento no sé, pero con el oficio, agotar todas las posibilidades, sí. Y pero para el tema de internacionalizar tu carrera, ¿qué recomendaciones darías a ilustradores? Bueno, están las ventanillas, pero están mirando constantemente, ¿cómo vincularse, por ejemplo, con un editor extranjero? Yo creo que antes de pensar que como ventanilla abierta o eso, hay que generar proyectos, o sea, y eso uno lo hace en su casa. Creo también que para un ilustrador bueno que está sin trabajo, es importante que consiga otro trabajo que no sea el de ilustración. Por ejemplo, que mediodía, no sé, pues, haga clase en un colegio, o sea mesero o lo que sea, porque siento que el estar todo el rato tratando de ser ilustrador y sin tener plata, hay una frustración muy grande que va a terminar odiando ser ilustrador. Entonces creo que y el mundo. Y el mundo y la vida y todo va a ser muy horrible. Pero yo escuché esto alguna vez, y en el fondo si trabaja mediodía, gana plata para mantenerse, y en las tardes va a ser un momento de placer gigante, generar proyecto, contento, en el fondo. Bueno, eso, generar proyecto, Pero antes de generar ese proyecto, que busque primero cuál es el mercado en el cual le gustaría entrar. Por ejemplo, no sé, pues ya, ponte que fuera editar el Calandraca, que fue mi caso. A mí me gustaba Calandraca, me miré toda la colección que tenía Calandraca, cómo eran los textos, cuáles eran los temas, las ilustraciones, y empecé a generar contenido para esa editorial específica. Y inventé en ese caso Los de Arriba y Los de Abajo, que yo sentía que entraba en la línea editorial de ellos. Y cuando tuve el proyecto listo, fui directamente y se los propuse. Yo estaba en Bolonia, pero creo que también podría hacerse por internet. Y fue así. En el fondo uno genera el contenido y luego contacta, porque igual es una pérdida que tú digas, hola, soy, no sé, Pepe, me gustaría trabajar en tu editorial. Y es como cri-cri, ¿no? Un link, siempre, pasamos. Sí. Siempre sí. Dicen, sí, eso es súper importante, como llegar con algo concreto del cual, desde donde conversar, donde hablar. Y no, y ese pequeño trabajo que tiene que ver con el ver a qué editorial te estáis refiriendo. Sí. Un poco es como, te llegan muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con lo que uno hace. Y es como que es parte del trabajo del ilustrador también, siento yo. Es como averiguar qué están haciendo. Claro, qué les interesa, y por ejemplo, si alguien va a tu editorial y te dice, me encanta lo que hacen, siento que mi trabajo calce la línea editorial de usted, uno dice, a ver, muéstrame. Claro. En cambio, si llega alguien y dice, soy ilustrador, y como que te pone un fajo de ilustraciones, como, claro. Y también consejos, así como un muy buen consejo que yo una vez recibí fue de una agente gringa que tenía como todos los ilustradores poderosos en su cartera. Dijo, una persona le preguntó, ¿y usted cómo, si alguien le manda un mail, usted ve el trabajo de esa persona? Y fue así como, ¿qué va a decir la señora? Y dijo, depende cómo me lo mande. Y fue así como, wow, ¿en qué va eso? Dijo que si una persona le escribía a ella y le atachaba inmediatamente como un portafolio de 10 megas, ella, pum, a la basura inmediatamente. Porque ella sentía, como visualmente, que era como si alguien le tirara por la ventana del living un ladrillo, así como con un portafolio amarrado, y que ya se encontraba ahí en medio de su living. O sea, eso le llenaba el correo. En cambio, dijo que si una persona le escribía y le decía, estimada señora Kate, me encanta su trabajo, usted, no sé, pues recibe gente joven, siento que mi estilo podría calzar con su agencia, ¿me revisaría alguna vez el portafolio, por ejemplo? Y que ella tenía una agenda donde les daba hora a esas personas que le mandaban mails. Incluso te voy a dar hora, no sé si estamos ahora en junio, te la daba. El 6 de diciembre a las 3 de la tarde te voy a revisar el portafolio. Y tú tenías que acordarte de mandárselo así. Y fue como, toda la razón. Sí. Es que a uno también le pasa que te llegan mails con unos attachments gigantes y es como, oh, Paloma, te admiro muchísimo. Te mando. Claro, te mando mi portafolio, por favor. Es que como uno responde preguntas puntuales, pero cuando son muy vagas, ¿qué? ¿Cómo has hecho tu carrera, tu vida? No sé, pues no. Oye, ¿dónde podría yo mostrar este trabajo? No sé. Es más fácil, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? Totalmente. Absolutamente. Y como somos los que recibimos también ese tipo de correos. Sí. Ahora hablabas de los agentes. Y tú has empezado a trabajar con Adrián Puente, como el primer agente de ilustración en Chile. ¿Por qué crees que es importante tener un agente? ¿Sirven los agentes? ¿Cuál debería ser el...? ¿Por qué un ilustrador debería tener un agente? Bueno, yo estoy muy contenta de que Adrián Puente sea mi agente. Gracias, Adrián. Saludos, Adrián. Lo perseguí. Saludos. No sé, yo creo que es necesario... Que, disculpa, pero todo esto es una figura todavía poco... Relativamente nueva. Poco conocida en Chile y la gente todavía no dimensiona para qué sirve y cuál debería ser su rol dentro de esta relación. Bueno, yo sobre todo como, porque tú tienes mucho contacto ya internacionalmente. Claro, yo tengo como una ilusión puesta en Adrián, ojalá... Esté escuchando este programa. Vamos, Adrián. Te vamos a llamar después de la salida. Porque en el fondo lo que hace el agente es que a uno le quede más tiempo para trabajar en lo de uno, que es hacer libros. Y que el agente se encargue de llevar los libros al extranjero, promocionarlos, pedir citas, venderte en el fondo. Y que ese trabajo que quizás a uno, aunque lo haga bien, no sería mejor que no estuviera inventando libros, o sea, en ese momento. Porque quita tiempo. Porque quita tiempo, porque uno no ha estudiado eso, porque él estudió eso, Adrián. Y sabe también cómo funciona todo el tema de las platas internacionales, de las boletas, de los derechos, no sé, pues de los IVA y todas esas cosas. Y uno no sabe. Entonces, como cada uno con su trabajo, yo creo que es necesario para que uno tenga más tiempo y se proteja también de alguna manera. Y no sé, yo creo que yo no sé en verdad cómo más funciona, pero sé que en otros países funciona muy bien el tema de los agentes, porque también hay países, por ejemplo, como Estados Unidos o Inglaterra, que tú no puedes entrar directamente, por muy bien que te vendas así con taco alto, como sea que llegues a la oficina, no te reciben nomás, tiene que haber una persona, un intermediario. Bueno. O también, por ejemplo, si tú ilustras para un diario en Estados Unidos, siempre la gente está por medio. O sea, a ti no te dicen, cámbiale el zapato de color, sino que señora gente, dígale al ilustrador que le cambie el zapato de color. Y yo creo que por lo mismo, porque esa persona intermediaria que es la gente sabe comunicarse con el que está más arriba, va a saber venderte mucho mejor. Y también defender tus derechos, defender y también ayudarte a administrar tu tiempo. Además yo creo que, bueno, en este caso yo creo que Adrián es muy inteligente y muy brillante. Y no, de verdad, yo siento que si uno sintiera que esa persona no va a saber más que tú o no va a poder hacerlo más que tú, no confiaría como tu vida en el fondo en esa persona. Pero yo creo que él es como muy clever y va como a descubrir cosas que uno no descubriría, ni encontraría, como mercados o maneras o modos que uno no tiene tiempo ni astucia, quizás. ¿Verdad? Bueno, este programa está auspiciado por Agentes de Puentes. Paloma, y a pesar de todo que tú ya tienes una carrera bastante posicionada en medios internacionales, yo he tenido la suerte de estar contigo en Colombia, por ejemplo, y sé las agendas que tienes. Bueno, en México también tuviste el año pasado, y hay mucha gente que te conoce fuera de Chile. ¿Qué te sorprende ese? ¿Qué se siente llegar a una escuelita en México y que todos te reciban, que conozcan tus libros? Es súper curioso. Porque uno trabaja, yo hasta que estaba en Barcelona no, esto no pasaba, porque no sé, pues me tocaba ir a FES, ponte tú, pero en FES no, ningún libro, ningún niño conocía a ningún autor, ilustrador, ni nada, sino que uno iba y era como llegó alguien. Y uno trabaja muy solo en su casa, y los libros que hace uno los lee uno y los amigos, entonces como de repente volver a Chile y que me toque ir a esta feria, donde como autora invitada. Como autora invitada y que hay unos carteles. Para mí es súper curioso. Yo creo que de cierta manera fue rico estar en Barcelona porque no existía esto. Y esto de repente a lo mejor te hace crecer mucho el ego. No sé, yo estaba como sola en mi casa trabajando y de repente llegar y tantos carteles y tantas cosas es como qué raro, no sé. Pero por otro lado es muy bonito porque uno tiene un feedback como muy cercano con los niños, que son los lectores de uno, o los papás, o los profesores. Y eso es exquisito, que un niño te opine y te haga preguntas, o que maestro, no sé, un mismo día en México me tocó ir al colegio más pituco, así, un colegio judío pituquísimo, carísimo, que uno entraba como por unas puertas de, no sé, de blindadas, que te pasaban unas herramientas así, y adentro todo, era como estar en Rainbow Bright, no sé, en un país todo rubio, maravilloso, y claro, trabajar con esos niños y esos padres y esos profesores. Y después en la tarde me tocó ir al lugar más pobre de México, a todo esto entre medio viaje como 20 horas, a la escuela más pobre de México, donde había como el mayor crecimiento educacional de los niños, porque ese grupito de maestros tenía muchas ganas de salir del círculo de la pobreza y de la incultura en el fondo. Entonces me tocó hacer una charla para esos profesores y fue hermoso. Tú te imaginarás que así, no sé, pues terminé de hablar, les mostré la importancia de los libros, de cómo leerles, de las temáticas complejas, no sé, pues machismo, punto todo el libro de los cerdos de Anthony Brown, y que fue así como todos quedaron así, los debates que se generaban, y terminó esto, y a todos te dicen maestra Paloma. Maestra Paloma. Terminó, y un profesor así en una salita de este porte saca una guitarra debajo de una silla, entra otro profesor con un ramo de flores y un regalito y se ponen a cantarme una canción. Pasan cosas hermosas que uno cuando está lejos y solo trabajando no pasa. Con Duerme Negrito te ha tocado también trabajar bastante con mamás, ¿no es cierto? En distintas partes. Sí, que hay que decir que Duerme Negrito es del Fondo Cultura desde México, ¿no? Chile. Sí. Que también es súper importante porque abarca toda Latinoamérica y hispanohablante también. ¿Cómo llegaste a poder publicar con ellos? ¿Es así también? Porque también, ese sí también es de ellos. En Bolonia. Yo la verdad es que los dos libros de autor que tengo los vendí en Bolonia. Yo creo que es la instancia como perfecta. La instancia perfecta porque están todos como esperando cosas. Y después, bueno, claro, ahí. Sí, pero para Duerme Negrito ya era autora del fondo. Ya era autora. Lo que pasa es que yo iba a publicar otro libro primero, pero me pidieron como muchos cambios. No supimos bien cómo resolverlo. Y yo siempre había tenido ganas de ilustrar Duerme Negrito, que era como la canción de cuna por excelencia de mi familia, la encuentro hermosa, y lo comentamos, porque también hay como un boom de las bebetecas, de que los niños tienen que empezar a leer o mirar libros a los 6 meses, y era como un proyecto que calzaba perfecto, y se los propuse, y como es una canción conocida a nivel latinoamericano, entraba muy bien en la colección. Y ahora que estamos hablando de música, vamos a escuchar algo de música. Paloma, ¿qué nos recomiendas? Ahora vamos a escuchar Everybody Knows de Leonard Cohen, que es una canción que a mí me gusta mucho porque tiene una cosa medio maligna que me fascina. Vamos a bailar entre medio. Eso. Everybody knows the taste are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. Heart before it blows. Después de escuchar al maestro Leonard Cohen, volvemos con Paloma Valdivia. Estábamos hablando un poco, Paloma, de cómo te has transformado también en autora de tus libros. ¿Fue una decisión en un momento decir, yo no voy a solamente ilustrar textos, sino que también voy a hacer mis propios textos? Sí, fue una decisión. En Barcelona me di cuenta que yo, bueno, siempre me gustó escribir también, la verdad, como tomé todos los ramos de cuento hispanoamericano, literatura, cuando estaba estudiando en la Universidad Católica, todo lo que pude tomar de literatura también lo tomé, me gustaba mucho leer cuando chica y adolescente, me gustaba mucho escribir, y en algún momento sentí que el libro álbum iba a ser más completo, o las ideas que yo tenía en la cabeza si yo también las escribía. Y además que las personas que yo más admiraba dentro del ámbito del libro ilustrado eran autores e ilustradores, y decidí que eso era lo que yo quería hacer. Y en Barcelona también entré a estudiar escritura porque es muy difícil escribir igual un libro álbum. Yo encuentro que un escritor de niños es un escritor también, independiente de si la longitud del texto es mayor o menor, es muy difícil en tan pocas palabras poder decir una frase potente. Entonces quería estudiar para no ser tan como autodidacta al respecto, y una vez que estudié un año, escribí el primer libro que tenía, que es Los de arriba y los de abajo, y lo propuse. A mí no se me ocurre tanto los textos como las ilustraciones, o sea, no me considero escritora todavía, pero me gustaría considerarme más adelante. O sea, ¿nace primero la imagen o nace o, la idea? La idea. Sí, pero me refiero a que a mí se me ocurren muchas más imágenes en la cabeza que textos. ¿Qué texto? Sí, o quizás se me ocurren muchas ideas, pero los textos me demoro muchos años en definirlos, así puede ser 3 años. Te despertás a las 3 de la mañana, sí, y sí, pero después de 3 años. Okay. O sea, se me ocurre la idea y empiezo a darle vuelta y nunca lo escribo, hasta que un día así, a las 3 de la mañana, como cerrado, me sale hasta abajo. Y ahí empieza como el trabajo de cambiar una palabra o no sé, puedo arreglarlo, editarlo. Entonces creo que en mi caso es más difícil hacer los textos que las ilustraciones, pero curiosamente también cuando se los presento a los editores siempre me corrigen todas las ilustraciones y el texto nunca lo tocan. No. Creo que porque hay un trabajo tan arduo de 3 años que, y lo reduzco tanto, porque claro, siempre son muy largos y lo voy como achicando hasta que llego a como al mínimo en palabras para poder demostrar el resto en imágenes. En el caso de Es así, también sí. Hay una carga como personal muy fuerte en ese texto, ¿no? Yo creo que todos tienen una carga muy fuerte, porque lo que yo quiero contar siempre en las ideas que escribo son como grandes verdades, como he descubierto que eso es como el tema que a mí me gusta manejar, son grandes verdades pero contadas de manera muy sencilla y puntual, y que también me sirven para responder dudas existenciales mías. ¿A qué te refieres con grandes verdades? Como la vida, la muerte, las desigualdades en el mundo, como cosas que existen y que yo las tomo nomás y digo, voy a contar esto de una manera más sencilla, como podría contar acerca del bien y el mal, como conceptos globales. ¿Esos son los temas que le interesan a Paloma, entonces? Esos son los temas que me interesan. Recibí una crítica hace poco, casi antes de entrar al programa, y era como, ¿por qué los ilustradores no tienen temáticas como tan... Ah, no, yo tengo. Como más revolucionarios, así como más, no sé, más rudas, qué sé yo. Es como yo creo que como... es un tema bien, bien interesante analizar, porque finalmente, si uno piensa, o sea, el libro álbum es vehículo de... O sea, como tiene un potencial para llegar a los jóvenes lectores, muy fuerte, con temáticas muy complejas. Ahora, tú comentabas ayer en tu Facebook, me parece, un libro sobre la paternidad homosexual, sí. ¿O no? O sea, la potencia que tiene un texto como ese es revolucionaria. O sea, poder hablar, pero hablar en Chile de la no muerte... necesariamente es así. O sea, en el caso de esa sí, sí, porque habla de la muerte, pero la generalidad, el ilustrador, también comparto con esa idea que no... De que justamente en estos temas no hay mucha posición, ¿no? ¿Qué opina nuestra invitada? A ver, vamos a tener temáticas de Paloma así como... Sí, a mí me interesan, pero porque me interesan para mí. O sea, ponte tú, la temática de la vida o de la muerte era algo que yo me estoy respondiendo a mí como cuando era chica. O cómo me hubiese gustado que me respondieran a mí cuando pregunto qué pasó con esta persona, se murió. ¿Y qué es la muerte? Me hubiese gustado que me lo respondieran así. O los de arriba y los de abajo. Me hubiese gustado... vengo de una familia bien política, como, y el tema de las desigualdades siempre estuvo muy presente, que me dijeran, mira, somos todos más similares que diferentes, y básicamente esto podría ser que va por el clima, por decirte, que en un país mientras uno siembra, en el otro se cosecha, que aquí hace más calor, en el otro lado menos. Para un niño muy chico, quizás es una manera de empezar a introducirlo en los temas desde ahí, como desde la simpleza de la explicación. Y a mí me interesan esas temáticas, como que generan un pensamiento, pero porque me respondo a mí. Eso es lo que me interesa. También, por ejemplo, el tema de la homosexualidad o todo ese cuento, me interesa profundamente, me interesaría explicárselo a los niños. Pero también pienso, ¿cómo me lo explicaría yo? Yo primero. Para mí, claro. Claro. O sea, yo creo que pasa por ahí. Y ¿tú sientes que una editorial chilena podría hacer un libro como ese? Sí, de todas maneras. Sí. O sea, yo siento que a los niños hay que tocarles todos los temas que existen, no sé si las perversiones o la maldad, porque no es necesario, pero sí las realidades cotidianas. Por ejemplo, si tú, volviendo a esa sí o a la muerte, si tú a un niño le pasas ese libro antes de que se muera alguien en la familia, el niño va a saber, va a estar preparado, va a entender lo que es la muerte de una manera tranquila. Si tú llegas con el libro el día siguiente que se te murió el abuelo, ese libro ya va a tener una carga feroz, pues no va a resultar, o sea, no. Por eso creo que si las cosas se plantean antes de tiempo, yo creo que hay un resultado muy como tranquilo, no sé, por el tema de la homosexualidad. Hay un libro que se llama Princesa y Princesa, Princesa más Princesa, ponte tú. ¿Y por qué los niños no se cuestionan cuando en los libros salen dragones? No dicen, oh, ¿qué hace un dragón en este libro? Tampoco van a decir, oh, ¿por qué la princesa está...? No, lo miran y punto. Y ya está. Y cuando lo vean en la calle van a asociar tranquilamente, o sea, y punto. A mí me parece que para los niños es mucho más fácil comprender muchas cosas y con mucho todo. Mayor amplitud de mente que los adultos. De todas maneras. Con los años nos vamos cerrando. Claro, si uno les pone la cara, o sea, ponte tú, como los niños muy chicos cuando se caen, que antes de llorar miren a ver qué cara tiene la mamá, que eso es verdad, claro, si la mamá está no pasa nada, el niño no llora, y si la mamá está como desencajada, la boba se pone a llorar en un 2x3. Lo mismo con todos los temas. El niño va a mirar qué cara tiene la mamá y va a seguir el ejemplo. Volviendo a Duerme Negrito también, cuando uno escucha la canción es impactante también, o sea, realmente habla de la esclavitud, habla de la opresión, habla del dolor, o sea, como son temas muy muy complejos. Sí, el abandono, es tan triste. Son temas muy complejos, pero de alguna forma los libros ilustrados tienen esa capacidad de tender como un espacio de lectura más abierto, pero sin sacrificar el contenido. Bueno, y pasa también con las nanas o las canciones de cuna, que en general son todas tremendas, como viene el cuco y te va a comer, y esta que es atroz también, que la mamá tose y no le pagan. Pero en verdad, ponte tú, en el caso de las canciones de cuna, el niño escucha el ritmo y la voz, y la cercanía a la mamá, no necesariamente la letra. O sea, yo recién, hace muy poco, fue como el diablo blanco, es el que explota a la madre. No, yo me imaginaba como un diablillo, así un animalillo. Entonces los niños no están conscientes de eso. Y claro, el papá va a leer una realidad, lo más probable es que el niño haga ciertas preguntas también, que está bien. O sea, en México un niñito así levantó la mano y me dice, ¿por qué a la mamá, si trabaja tanto, no le pagan? Y fue como, ¡ah! Bueno, no lo explica. ¿Qué pasa? Que todos tenemos le puse que pasaba, que había gente que trabajaba mucho, que ganaba muy poco, pero que todos teníamos que trabajar para que el mundo fuera más justo y todos pudiéramos estar más como viviendo con características similares. Bien, y bueno, ya, y ahí voy a seguir la página. Y vamos a ver. Claro. Todos aplaudiendo. Claro, claro, sí. ¿Qué otro tema te gustaría tocar? Porque paralelamente sí. Está tu hijo, que también está esta cercanía de cómo ir respondiéndole, sí, o contándole cosas. Sí. Yo igual, mira, a pesar de que me dicen como, ay, con tu hijo debe haber cambiado totalmente, no. O sea, se ha agudizado. O sea, yo creo que no, porque yo tenía tan potente como esa niña que tenía, tengo tan buena memoria que me acuerdo tan bien lo que me gustaba o no me gustaba mirar, lo que me gustaba que me contaran, lo que no. Y tengo tantas dudas de cuando era chica que hago los libros para mí cuando era chica. Ahora los comparto con él. Pero también yo creo que él va a tener otras inquietudes. Y punto, tú me pasa que, o sea, en general le muestro los libros que a mí me gustan. Muchos le gustan, pero de repente llego con uno, mira este que es fantástico, y dice, este no me gusta, así como no me gusta el dibujo, me aburro, y es como, ¡ah! O sea, los niños son distintos, no a todos les gusta lo mismo, capaz que ese niño que es él no es muy parecido a la niña que era yo cuando chica. Entonces yo a él más bien le proporciono mucho material, pero no necesariamente me baso en él para crear o trabajar o o inspirarme, porque mis temáticas no van como con la infancia. No, claro. Bueno, pero yo lo he escuchado también en otros ilustradores y escritores de literatura infantil, que la idea es escribirle al niño que uno fue, en realidad, porque es muy difícil escribir como niño o para un niño, sino que uno tiene que estar siempre en conexión con el niño que fue, con su niño interior. Yo pienso que sí, sí. Además, el tema también de la infancia, yo lo encuentro que es como de las cosas más bellas del mundo, así, porque a pesar de ser un periodo cortísimo, queda latente para todo el resto de nuestra vida. O sea, todos los días nosotros de alguna manera evocamos algún momento de la infancia, un olor, un color, una situación, una emoción. Cuando son muy viejitos la gente tiene Alzheimer, ¿qué recuerda? La infancia. O sea, creo que es un periodo precioso además. Y a mí no solo me gusta como... me fascinan los niños reales de hoy, pero también me fascinan las infancias de todo el mundo siempre. Encuentro que es un lugar... José Ballesteros dijo que la infancia era la patria de todos. Yo creo que sí, que así es. ¿Qué viene ahora para Paloma Valdivia? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Mira, estamos trabajando con Editorial La Manuta para terminar la aplicación de Caperucita Roja. Está quedando muy bonita y esperamos que esté como para la Feria del Libro Infantil en agosto. Después me gané un fondart con un libro de maternidad que me robaron el compu y todo el material que había hecho, así que tengo que ponerme al día, pedir una carta de prórroga. Ojalá me la den. Paso la bicha, señores, fondart. Para entregarlo en octubre. Y estoy también trabajando... Esas son viñetas, ¿no? Son viñetas de humor, sí. ¿Y cómo ha sido esa exploración de un nuevo formato? Oye, lo he pasado tan bien, pero tan bien. Ahora, yo me río. No sé si el resto de la gente se va a reír. Ojalá que sí. Pero, claro, ha sido como un poco una catarsis del proceso de maternidad. Como de lo malo que yo vi en ese momento, que ahora me puedo reír de eso, en verdad, por suerte, porque pasan cosas como insólitas, no sé, nadie está preparado para tener hijos, o sea, no sé, sobre todo en esta sociedad que estamos cada uno por su lado. Yo tuve un hijo y no había visto nunca cómo se criaba una guagua, estaba sola en otro país, no había tenido ningún niño cerca ni por si acaso, entonces fue como, ¿qué se hace con este bebé? ¿Qué hago? Claro, ¿qué hago con este niño? Y aprender a... arreglárselas, pues. Pero nos falta eso como de las tribus, de que los niños cuidan a los otros niños, de las familias numerosas, que siempre a alguien le tocó bañar una guagua, cuidarla, darle papa, no sé, uno se encuentra con un personaje ahí. ¿Y por qué elegiste ese formato? ¿El de humor? Porque si no habría sido una tragedia. Y era mejor contarlo a través del humor que de la tragedia. No, porque hay cosas muy chistosas, en verdad. O sea, no sé, pues de partida... Tú puedes traducirlo todo a clave de humor y yo creo que a la larga también vas... A mí me habría gustado leer ese libro en mi maternidad. Claro. No sé, por el tema de que... Porque me reí mucho. De que... Porque los animales todos quedan flacos cuando tienen guagua. O sea, como hasta los elefantes, como al tiro quedan igual. En cambio uno no. Envidia, claro. O las pechugas, no sé, pues todo ese tema. Pero entonces es más para grande el libro. Sí, es para adulto, no es para niños. No. Para las madres. Para lo de a mi hijo, sí. Es para los más. ¿Y leíste? Dice, ¿con qué editorial va a salir? ¿Con qué editorial va a salir? No lo sé todavía. Ah, mira, no, interesante. Mira, interesante. Una llamada. Editoriales. En septiembre, en octubre lo voy a tener, así que ahí voy a trabajar con el mejor postor. ¿Y estuviste leyendo viñetas? ¿Estuviste leyendo humor? ¿Es algo que te gusta? Yo fui criada con Kino, para variar, como la mayoría de todos nosotros. De hecho, mi hijo se llama Guillem por Guille, de Mafalda, y le mantengo el peinadito para que sea igual. Sí. Ahora entendemos. Y yo quería ponerle Guille nomás, pero el papá, que es catalán, no me aceptó. Le agregó la M de Guillem en catalán. Sí. Y claro, bueno, yo me crié con eso y el formato que yo estoy utilizando es exactamente el de Mafalda y con eso me formé, en el fondo. Sí. Pero para empezar a armar el proyecto, no sé, estuviste leyendo, bueno, me imagino que lees a Olea. Sí, a Olea y a Mon, todo el tiempo, sí. Pero no soy muy de leer humor, ¿eh? Como no... Creo que ahora voy a empezar a hacerlo, más que tengo a Mont cerca, Lola también, y el Mont siempre llega con libros y cosas, y te comenta de autores y todo eso. No tengo gran formación humorística. Yo estoy curioso también, como hacer un libro en un formato que tú no estás acostumbrada.